comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com va la marxa? Bueno, estem a la pelea, eh que sí? A la marxa estem. Bé, és ja 10 de febrer de l'any 2017. Saps on estàs, no? Estàs a casa, home. És la 97.7 ràdio. Ja fa 23 anys que venim contant l'actualitat del dia a dia així en valencià i per als valencians. Bueno, avui, com sempre, fins a les 2 de la vesprada tenim preparat un programa amb moltes coses que esperem que disfruteu. El programa se diu València Abierta. Un programa en la realització del qual està Six Fingers Arantxa Ferrer. Esto es una maravilla, esto es un octopus, esto té més mans, arriba a tots els botonets. I damunt, per si faltar alguna cosa, encara rep un WhatsApp i, bueno, lo teu és multimèdia, eres una plataforma multimèdia con un cuerpo de mujer, no va dir. Què passa, artista? Com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Bueno, és que m'acaba de dir Sílvia que havia rebut un WhatsApp molt interessant i estava intentant traure informació sobre el que ella m'havia adelantat. Pero bueno, eso creo que parlaré de más. Es un poco fuerte esto de la vida del WhatsApp. Estamos a dos metros. Bueno, tú estás allá al otro lado del cristal y yo. Pero es que ves que os comunica que estoy aquí en la materia de chaval. Os comunica a base de WhatsApp. Es que qué bonito es la vida esta tecnológica 3.0. Che. Que com està la mòsia Silvia Tomàs? Pues mira, sí, està estupenda. Ui, ara que... Bufanda, l'acabes de veure, Simó. Ara que mire amb més detall que te tinc al costat. Estem tot el matí treballant, però fin, quedam-ho la d'ella, sóc, mos parlem i tal. I estic veient pertrechada a Silvia Tomàs d'una bufanda, sí. Però escolta, això té un... Això és de llana. Això és de llana. Llana de la grossa. Saps el que passa? De... Que de bon matí a les 6:30 jo vaig a la gossa. Entonces, no fa molt de fred, però sí que la gola sí que se me carrega. Jo dic, pues una... I ja la porto des de primera hora. Ja no me la llevas. Sabeu, aquella llana... Sí. Els jerseis que feien les iaies i les mares estan... Això és una cosa... Bàrbara, sí. A base d'uns nucs. És un color, és un mundo Podemos, eh? És una... Sí, és Podemita, és Podemita, però hi ha uns brillos, com veus. Això li concedem l'amor quasi preisleriano. Estava fosc aquest matí, no havia encès la llum i és la primera que n'havia en el caixó de les bufandes. Però bé, no queda mal. No, és còmoda, és còmoda, és calenteta. Bueno, parlant del mundo preisleriano, què us pareció? Que momento, no? Ella, la catifa roja, com un jarrón chino, perquè ella no parla, però el té, no? El que parla és don Mario Vargas Llosa, que bonico. Bueno, parlarem d'això, los modelitos. ¿Qué tal? Es bien, ¿no? Es bien. Mario, don Mario está desatado, está rejuvenecido, lanzado a... Yo crec que estic descobrint a Mario Vargas Llosa, el ser humano. Clar, és cert que jo no havia sentit parlar mai fora d'aquestes entrevistes tan, no?, enconcetades i tan culturals. Quan da claro, quan està... No té un punt simpaticó en les entrevistes? Sí, sí. Però, clar, jo sempre recordo des d'un faristol fent aquelles... Aquelles aringues, com sabe tanto, don Mario, com és Nobel. Clar, té com un aura de dir... Un poco... Quan el veus a la ment, tan normal... Perdoneu de l'expressió, hasta las trancas. Tot això a vista. Això a vista. Que no se l'acaba. No se l'acaba, si a la mira diu, però vamos a ver. Però això com pot ser? És una meravella. I després parla també, és tan simpàtic, que té aquesta escena tan graciós. Ara parlarem d'això, de los Goya. Ui, el mocosí, Dani Rovira, que diu que està hasta el moño, diu que li... Que no li ha valgut la pena. No li ha valgut la pena, pobre xic. Què passa? Que es va fer molt llarg, això? O no ho va fer bé, o què? Jo confesso, ja ho vas dir, que no la vaig veure en directe. Massa llarga, no podia, però sí que és cert que, per lo vist, pues, ha rebut prou crítiques per alguns dels comentaris que va fer. O... Al final, és que crec que no està bé això, no està bé disparar al missatger. Ell va fer un show, crec que va fer un show molt digne. Ell és Dani Rovira i va ser, crec, molt ell, no va enganyar, no va fer res que estiguera fora, però jo crec que a la gent li agrada criticar. El personal es fa un fake, sí, que no diu ni qui és ni qui no és, i comença, i la ment d'un porc, anem a veure. Jo què sé. Abans, quan algú tenia algun de teu contra, pues el carrer o l'altre, tal. Ara en Twitter fas lo que siga que facis, home, clar, això està clar, i agradarà a tot el món això, ni la gamba edènia, però vull dir que, home, el personal, que no, hem d'assumir les crítiques, home, i tant, són personatges públics, i el que faça falta és dediquem a la comunicació, però jo crec que hi ha una ratlla, tu, un personal, de manera anònima, a mi si una persona, qui siga, tal, me diu per Twitter, mira, Ximo, sol contestar si és una cosa raonable, però uno que s'amaga i que no, o dos, o que sigui, bueno, sí, tan fa. L'altre dia, precisament, d'una entrevista, Susana Griso i Pablo Motos en l'Hormiguero, i arran del nou programa que ell va llevar i es passa un cap de setmana a la casa de Rafael i tot això, i ell li pregunta, bueno, i esto de les crítiques i tot això, tu lo miras, i en Twitter i tal, i diu, mira, hace tiempo que no, porque mi marido que m'agarra com a ansietat, que te fa mal rollo. Perquè, home, ningú li agrada, no? I hi ha gent de molt mala idea, sí, i molt punyeteros i molta mala llet. I ella li diu, i tu, Pablo, com? Dic, no, a mi em passa igual. Imagina, dos tios que estan... Dos persones que no tenen que demostrar res, ja. Dos professionals que, mira, on estan? Que imagina el que fan... Bueno, jo això no sé. Que li has agarrat tant de mal rotllo. Després de ser un... A mi em pareix un dels millors còmics que tenim a Espanya ara mateix, en diferència... i que li pegui la gent d'esta manera, lo difícil que és pujar-se a l'escenari, lo complicat que és lo que fa fer de mestre de cerimònies d'una cerimònia així com l'entrega de Goya, és tan complicat, i que la gent, no sé, bueno, en fi, cada un, home, tenim tot el dret del món, que no deixa de ser, Dani, la cara visible d'una producció, d'una direcció que té molta gent i molts creatius, i només va posar lo més difícil, que posar la cara i dur endavant una gala en tantes estrelles, però són molt de criticar a la gent a la que li va bé i no fa mal a ningú, no sé, perquè són perfils de treballadors de la cultura que no fan mal a ningú. Així no és. Bueno, pues en el temps de Susana Golf i Ferran Canó, a partir de l'hora i mitja, pues ja parlejarem una miqueta d'això, d'allò i de l'altre, i molt contents estem de saber que avui hem vist publicat en l'edició digital del diari Levante el fet de que hi ha un recolzament i una sintonia unànime de tot el món de la, en fi, de la cultura i de la societat valenciana, donant suport a una idea que em sembla sincerament magnífica. I els fastos són fastos, i si realment es tira cap endavant aquesta iniciativa, que té tota la pinta que sí, això sí que és dignificar la marca València i la nostra cultura. València, ciutat de la música. Home, per l'amor de Déu! Home, per l'amor de Déu! 40.000 músics de tot el nostre territori en les bandes de música donant suport, i en general crec que des dels poders polítics a tot el món i la societat valenciana va donar, en fi, va fer costat a aquesta iniciativa que em sembla extraordinària. Red de Ciudades Creatives de la UNESCO. Ah, això és marcat. Això sí, i és una iniciativa que té tant de sentit que en només 10 dies que es va plantejar des del Foro de la Cultura Importa ja ha arribat a les Corts i avui han aprovat la proposta d'impulsar aquesta candidatura de València per a formar part de la xarxa de ciutats creatives. El següent pas serà un encontre de 100 VIPs de la música en València, en març. Ahir es posarà en comú el primer borrador per a debatre les línies mestres que han de seguir per a dur a terme esta proposta a la UNESCO. Ens encanta. És que té tan de trellat, té tan de sentit, que aixirà endavant de manera natural, estem segurs, absolutament. I si se destinen recursos públics a qüestions com esta, pues ningú, òbviament, i se fan en dos dies de front i en retorn, pues home, per l'amor de Déu, és plena d'orgull. Clar que València és, per descomptat, la ciutat de la música, no és la ciutat del futbol, encara que tenim un partit este dissabte contra l'Espanyol. I avui mateixa juguem un partit que molesta, que no importa a ningú, i és una semifinal de Copa. Estem tristos, el valencianisme, i volem comentar en el gran Vicent Sempere i en Vicente Bau, en el mestre, ixa compareixença d'ahir a les 8 de la vesprada de Maleo Salvo per aixir a la palestra a no dir res. Però què hi ha darrere realment d'esta aparició pública en escena de nou d'Amadeo Salvo? Vol tornar Amadeo Salvo a la presidència del València? Hi ha possibilitat de que ho faça? Perquè en realitat el que va dir tampoc ens ha estranyat, perquè han sigut unes declaracions, pues, oiga, pues, bueno, pues, que l'himno té la culpa, que l'himno és un lladre, que... Bueno, ara, que no va vendre ell el València, pues, la va vendre la tia Carme, vamos, no sé qui l'ha venut, home, Bankia va fer, home, sí, sí, clar, l'operació, clar, el deute està de deute està a les orelles, clar que ell no va, però que ell no va fer perquè se farà la venda, home, per favor. Bueno, en fi, ara parlem també d'aquestes coses, que m'encenc en això del futbol, m'encenc, un segon, i ara seguim, va. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado casting, hágalo. Te sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. El 13 de febrero celebra el Día de los Enamorados en Salón Mediterráneo Albal. Noche de ensueño en un salón maravilloso por 40 euros por persona. 96-126-32-99 o comercial@mediterraneoeventos.com. Ya han llegado. ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, tres colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un cojín convertible en edredón. El cojín con el que adorna su sofá se convertirá con un movimiento rápido y sencillo en un edredón con el que podrá protegerse del frío. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Disponible en color rojo y crudo. Resérvelo ya en su kiosco. Del 12 al 14 de febrero, muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con un embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas con denominación de origen y un casco antiguo con encanto harán que tu visita a Requena sea inolvidable. Show cooking de platos tradicionales, catas de vinos, actuación del humorista Carlos Latre, festival taurino y mucho más. Requena te sorprenderá. Colaboran el Patronato Provincial de Turismo, Valencia Turisme y la Agencia Valenciana de Turismo. Te esperamos. Este ratet de València Abierta con cada dimecres el dediquem a obrir una finestra, a la gran finestra, a la finestra, bueno, sí, és indiscreta. La tenim tots en el saló de casa per a parlar de l'actualitat de la televisió, com sempre està la columnista del diari Levante, el mercantil valenciano, i doctora en periodisme i sobretot amiga, Maite Mercado. Què tal? Hola, Maite, com estàs? Muy buenas. Bueno, a ver el panorama de la semana en la tele, donde arrancamos, si te parece, porque tenemos un programa de enhorabuena que cumple programas, en realidad. Está a punto de cumplir 10 años, pero de momento ha cumplido, bueno, 1.500 programas y están de celebración. Nada más y nada menos que el programa 1.500 para el intermedio del Gran Wyoming. Muchas gracias. Pues bien, estamos de enhorabuena. Buenas noches. Comienza el intermedio cuando son exactamente las 9:34. Bien, como sabéis, hoy es un día muy especial para nosotros, cumplimos 1.500 programas. No es fácil que el gran Wyoming arranque un programa que se le note un poquito como con, ¿no? Con el pellejito de los nervios, un hombre con tantas tablas. Porque es que en el intermedio ha encontrado la horma de su zapato después de deambular por muchos formatos de televisión, por los teatros de España. Bueno, recuerda Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, bueno, aquello fue realmente mítico. Pero hubo aquel de la azotea, ¿te acuerdas? Ese no me acuerdo, ¿no? Pero ese no duró mucho. No, no, y con mucha polémica. Sí. Aquí ha encontrado, desde luego, su programa ideal, el intermedio. Es el único programa en La Sexta que lleva desde el primer día. O sea, más desde, por eso va a ser 10 años, desde 2006 que empezó La Sexta. Y le va muy bien. De hecho, la última temporada ha batido récord de audiencia. O sea, ha ido a más, que es bastante raro en televisión. O sea, está en su mejor momento. Es un... Bueno, utilizar aquí un poco terminajos de los que nos dedicamos a esto de la tele. Un infoshow que... Bueno, ha habido otros ejemplos de infoshows que han tenido muchísimo muchísimo éxito. Pero en este caso, es verdad que está adaptado a la personalidad de un comunicador muy singular. Y donde arrean... Eso te iba a decir, la gran referencia era informal, ¿verdad? Lo que pasa es que ayer había más presentadores, aquí es la estrella, bueno, también está Sandra Sabatés, ¿no? Pero claro, aquí la personalidad de Wyoming un poco arrastra. Ayer eran Javier Capitán, si no recuerdo mal, Patricia Conde. Flo y Patricia Conde, fíjate. Que Patricia Conde, claro, luego no sé lo que hicisteis, crear otro programa, Marca de La Sexta, que se lo quitaron, pero también... Un poco spinning también del informal, de alguna manera, sé lo que hicisteis. Y bueno, tiene un poco ese halo de, bueno, pues un programa un poquito, si quieres, hipster, que pega caña, programa, en fin... De ideología progre, con sentido del humor, pero en el que el personal se informa. Y te confesaré que mis hijos son súper fans. Sí, de hecho, cuando empieza todos los días, ya conocen las noticias, ahora le contaremos la verdad, ¿no? Que es muy gracioso y realmente sí que te enteras de la actualidad desde otro punto de vista. Hombre, el intermedio está basado en un programa americano que se llama el The Daily Show. Que es bueno, muy parecido, con un humorista que comenta las noticias, ¿no? Comentan las noticias de otros programas. Pero también programas, en tono caustico, sí, humorístico. O sea, lo presentaba durante 16 años, lo ha presentado un humorista que se llama Jon Stewart, que es alguien allí bastante conocido, y también, bueno, lleva 20 años en Estados Unidos. Y esos tiene formatos que 20 estar toda la vida, 20 Emmys tiene Estados Unidos. O sea, allí está un poco más reconocido que aquí. ¿De este hombre ha copiado el gran Wyoming, los tirantes? No. No sé, porque eso de los tirantes no pero los tirantes los lleva ahí desde siempre, ¿no? Yo creo que él... Bueno, cuando se subía a los escenarios con el reverendo, llevaba otro rollo, ¿eh? Con las manos entre las piernas cuando voy montando en bici. Bueno, iban con el traje negro, ahí no se llevaba tirantes. No se le veía. Caiga quien caiga, si no recuerdo mal, es un proyecto de cuatro cabezas que viene de Argentina. También, yo creo que muy empapados también de esa cultura de tele norteamericana también, de infoshow satírico y demás. Bueno, pues enhorabuena para el intermedio. 1.500 programas son muchos programas. Y que dure. Eso, y que dure mucho más para, en fin, la salud general, ¿no? Y crítica del personal. Bueno, quien empezó siendo un apéndice de los shows de Buenafuente con un papel que tenía maravilloso, el follonero Jordi Évole, que se ha convertido, él dice que no es periodista, pero es uno de los mejores o el mejor preguntador y comunicador que tenemos en este país. Salvados, que volvía y lo hacía con... En palabras del propio Jordi Évole, el programa más importante de las últimas temporadas. ¿Cómo tendríamos que ver a una mujer maltratada? Como una superviviente. Anabela, que es otra chica que tiene una asociación, que además todos sus carteles pone víctima, mujer maltrato, tacha a víctima y pone superviviente. Yo lo comparo mucho con el cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama, hace 15 años, una mujer tenía cáncer de mama y se ponía en su casa, no se pueden contar las cosas mejor que como las hace Jordi Évole, como las... No lo sé, ¿cómo nos las presenta de otra manera? Porque sobre todo apela al testimonio en primera persona, al corazón. Él se mete en los zapatos, además de todas las historias. Y en este caso no me extraña que lo defina como un programa tan importante porque hablaba de esta lacra de la violencia machista, ¿no? Es muy importante y, bueno, a veces no está tan tratado como otros, ¿no? Porque a mí lo que comento en la columna de hoy es un poco que, aunque lo vio mucha gente, porque lo vieron más de 3 millones de personas, tuvo muy buena audiencia, por encima de la media y tal, no lo vio tanta gente como los de Pablo Iglesias en Ecuador, el cara a cara de Albert Rivera y Pablo Iglesias. Incluso el año pasado empezó 2015 con la entrevista de Esperanza Aguirre, que también tuvo casi 5 millones de espectadores, ¿no? Entonces, yo lo relaciono con que quizás la violencia machista mucha gente la considera como algo ajeno. O sea, como algo que le pasa a otras personas y que ellos no tienen nada que ver y es un asunto privado, que eso en el programa salió un testimonio de una jueza que contaba eso, ¿no? Cómo la gente sigue sin denunciar, o sea, es un delito público. Tú si ves a alguien maltratando o oyes en la casa de al lado que están pegando a alguien, puedes llamar a la policía. No, o sea, no consideres, no, yo no me meto, que eso es cosa del matrimonio. Entonces ese es pero el problema que tanto, tiene que... Maite, ese paso, ¿verdad? Sí, pero yo creo que al final, ¿no? Con programas como Salvados, por eso es lo positivo que haya programas así que pongan a las supervivientes y contándolo, ¿no? O sea, que diga, se puede salir y que animen a otras a salir y que la gente se dé cuenta de que ellas también pueden ayudar, todos podemos ayudar. La sensación que me queda a mí después de leer también y compartir muchos de los argumentos de tu columna de hoy en el periódico Levante, Maite, es que es tan difícil abordar estos temas, hacerlos sin sensiblería, pero con sensibilidad. Y esa fina línea es tan difícil de llevar, porque además son testimonios que son, bueno, pues duros, son mujeres, sí, que están en situaciones muy duras y que en algunos casos y otros programas de los que probablemente nos podemos acordar, aunque no queramos, han llegado incluso a manipular un poco esos testimonios. Hacerlo de esa manera tan, no lo sé, tan como que está pasando, como es de verdad, como lo hace Jordi Évole. Sí, es muy complicado, parece fácil, ¿no? Los testimonios estuvieron, allí y ya está. Estuvieron muy bien, tanto los de las dos mujeres maltratadas, porque hubo también una al principio que estaba declarando en un juicio y luego entrevistó a un maltratador por primera vez, habló un maltratador, y muy interesante me pareció la entrevista al psicólogo que trata a los maltratadores, que tienen que ir casi obligados para evitar la cárcel, les obliga el juez a ir a terapia, y fue realmente muy interesante, ¿no? Todo lo que dijo. Profesionales también, ¿verdad, Maite? Sí, además que no tenían, o sea, el fin no era muy, al final no se solían rehabilitar, ¿no? Era muy difícil. Bueno, pues también enhorabuena para la vuelta de Jordi Évole y de Salvados, un programa realmente muy, muy necesarios. Bueno, y otro estreno que, bueno, de alguna manera es pegarle voltes al nano que dirige en Valencia. En este caso nos vamos a ficción. Otro estreno esperado. Antena 3 ha estrenado Buscando el Norte. Bueno, Perdiendo el Norte, digamos, Buscando el Norte se cuelga de la misma percha de Perdiendo el Norte. Digamos que todo aquello que no se pudo contar en la película, porque a lo mejor pivota en la película, todo pivota más en la historia de amor. Aquí, pues, pivota más, se abre muchísimas más. Bueno, no sé tú cómo lo ves. Aquí Telecinco y Antena 3 jugando al gato y al ratón. Exacto. Buscándose, bueno, yendo una a rebufo del otro. Yo esperaba que estrenara ya que volviera El Príncipe, que va a volver en breve, porque yo reconozco muy del Príncipe. Lo vi desde el primer capítulo. Pero me esto encanta. Es un remedo o una vuelta de tuerca a cuatro apellidos vascos siguiendo con los ocho apellidos. Sí, bueno, y van a competir otra, o sea, Telecinco no se ha decidido que cuando no tiene, o sea, no ha querido estrenar, volver a poner El Príncipe, y entonces lanza contra el estreno de Antena 3 otra vez la película Cuatro Apellidos Vascos, que ya la puso hace unos meses, que batió todos los récords de audiencia, y yo no sé si queda alguien en España que no haya visto Cuatro Apellidos Vascos, ocho apellidos vascos. Pero bueno, lo va a intentar otra vez para fastidiar a Antena 3. Bueno, también muchos tiran la cuerda y lo que pasa, tampoco los apellidos catalanes, desde luego a nivel... A ver, yo no la he visto. No es igual, ¿no? Puedes pasar la tarde seguro haciendo muchas otras cosas que viendo esos apellidos catalanes. Cuando los tiras, Rosa María Sardá, es mi debilidad. En fin, pero puede pasar un poco también en la, ¿no?, en la ficción de televisión, un poco lo que ha pasado al cine, que... Bueno, yo tanto la cuerda, supongo igual, que la veré para ver qué tal, ¿no? Buscando el Norte, que sigue... Hombre, la película, bueno, tampoco era una gran maravilla, pero bueno, era graciosa. Y el tema es que da mucho de sí, ¿no? O sea, los actores, bueno, también comentan que como tiene tanto que ver con la realidad actual, ¿no? Con la situación de muchos padres que tienen a sus hijos en el extranjero sufriendo como ellos van a sufrir en Berlín con otro idioma y tal. O sea, puede dar pie a muchas situaciones cómicas. Ya veremos cómo se desarrolla ahora. Argumento. Bueno, y quieres beber directamente de la fuente, porque se trata de la película francesa que se llama precisamente así, o que se tradujo así, Buscando el Norte. Aquí le dimos la vuelta con los ocho apellidos vascos y luego catalanes, pero el origen es Buscando el Norte, con el contraste tan singular también que tienen en Francia con el norte y el sur, como pasa aquí en España. Bueno, más estrenos, en este caso otro esperado, un nuevo formato para Susana Griso. Es magnífico. ¿Qué tal dormir en casa ajena? ¿Qué tal lo de dormir fuera? Pues te dejaban dormir. Sabía siempre en casa ajena. Claro. Te dejaban siempre. Claro. La habitación y tuviste que... No, la pregunta sería solo, ¿y solo te vas a quedar a dormir un día? No sería esa, ¿no? Al revés. Solo un día. Yo puedo ser muy pesada, puedo instalarme con el saco de dormir en el portal y entonces antes... Bueno, dice ella, Susana Griso, que puede ser muy pesada a preguntas de una voz también muy conocida y reconocida, un colaborador muy tombolero. Sí. El de la coleta. El de la coleta. El Antonio Herrera, que sigue, ya está con Susana Griso en el espejo público. Va varias mañanas. Antena 3. Bueno, pues, ¿qué tal dormir en casa ajena para Susana Griso? ¿Qué bueno, tal? ¿Qué te pareció este? Los eran el viernes, ¿no? La idea parece que, bueno, ha triunfado en otros países europeos y, hombre, ella, como tiene ese matiz periodístico serio, ¿no? Veamos, supongo que no entrará, no sé, no será muy muy show como otro, si fuera otra persona. Pues ¿no? A mí me gusta que en estos programas haya ese punto. Ya, de, bueno, veremos no digo como, de show, pero sí de complicidad. Yo creo que eso es el primero. Eso que consigue Bertín Osborne, sí, que todo el mundo dice, pero Susana ¿cómo también, lo consigue? Y es que soy más fan empatía? Desde que estuve en el plato. Y a ti te ha lucido un poco. Yo sigo viéndola, esa impoluta sí, y perfecta es... periodista catalana sí. En el mejor sentido. Sí. ¿Sabes allá? De matrícula de honor, de una generación de periodistas catalanas impecables, la Barceló y todo. Sí. Y son estupendísimas, siempre están divinas y son listísimas. Bueno, veremos si se suelta el pelo, ¿no? Yo me gustaría que se lo soltara, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si consigue... Si se deja ver en pijama. Ay, bueno. No, sí, sí, eso no, es lo que... No por el hecho erótico, sino por la cuestión de sí, la no, familiaridad. De la intimidad de tal, sí, a ver cómo resuelven lo de pasar la noche, porque sí que van a dormir en casa con ellos, o es el compartir mucho tiempo con los personajes que van a salir. Y el viernes es que se ha convertido, esta semana va a ser la otra batalla nueva, porque se estrena Susana Griso, que va a ocupar el espacio del Hormiguero, que los viernes no lo hacen, y se estrena también en Televisión Española, vuelve José Mota. Anda. Que la UNO ha decidido, pues, a ver si captas y pesca a los espectadores de Tu Cara Me Suena, que quieren risas y tal, y estrena José Mota, y viaja al centro de la tierra de... el de la tele este de Santiago Segura. Uh-huh. Entonces, ¿no te parece que ver... José Mota últimamente le está no digo exento, porque me parece... Yo soy un gran admirador, de José Mota. Pero no sé, le falta esa chispa de sí, no yo no sé, soy muy contemporaneidad. Fan. Tú no eres, que no no eres muy fan de la vieja Luisillo. El ave roncho y no. Todo este rollo te parece ya un poco casposo, viejuno sí. Y un poco casposo. Sí. Vale. No sé si lo veré. Igual creo, bueno, a Susana seguro que la veré y luego ¿pero tú veremos. ¿Crees que el público de Tu Cara Me Suena es el público de Mota? No sé, bueno. Eso piensa Televisión Española. Pero bueno, no suele acertar tampoco mucho. Los gurús de Televisión Española están un poco perdidos. Tampoco, ¿no? Bueno, y nos vamos al fin de semana. Got Talent en Telecinco el sábado. A ver qué tal. El primer Got Talent que lo hizo mi querida amiga Nuria Roca. En cuatro, ¿no? Sí, Tienes Talento. Eran Tienes Talento. Intentaron darle una vuelta. Sí, ahora van con el Got Talent puro sí, y duro. Directamente. A ver si va bien, ¿no? Sí, lo va a presentar Santi Millán, que va a hacer doblete los lunes en el Chiringuito de Pepe y los sábados de presentador de ese Talent Show. Que bueno, pues veremos cómo funciona los sábados por la noche, ¿no? Que la gente pues suele ver películas, ¿no? Más que, bueno, o José Luis Moreno. Supongo que este será mucho mejor que los de José Luis Moreno, intentando captar también a ese público que no quiere ver películas, ¿no? De repente hablando de caspa. Sí, me ha salido, me ha venido. Bueno, tuvo una época realmente exacto, muy, ¿no? Muy notoria. He pensado, ¿cuándo hacían ese tipo de programas? Sí, hombre, algo así de ajá. Típico programa de entretenimiento puro, pues el de José Luis Moreno. Me tocó dos Nocheviejas presentar dos Nocheviejas de las autonómicas dirigido por José Luis Moreno. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Y grabados en San Sebastián. ¿Y qué? Incansable el tío. Es capaz de estar hasta las 4 de la mañana. Sin parar. Con, bueno, tremendo. Una capacidad de trabajo enorme. No es mi director favorito. Ah, bueno. Ahí lo dejémoslo ahí. ¿Sí? Hasta la próxima semana. Gracias, Maite Mercado. Hasta luego. Adiós. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el Hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras Puertas del Amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web, www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Servicios informativos. Es la una en punt, temps per a les notícies i l'actualitat. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Les Corts han acordat investigar les irregularitats en la empresa pública Ciexa, que és una empresa pública que es dedicava a construir col·legis públics, també recordem-ho, una empresa investigada en l'operació Taula. Sí, el Parlament Valencià crearà una comissió per tal de depurar responsabilitats. La comissió l'ha sol·licitat el PSPB, Compromís i Podemos. El Parlament Autonòmic, per tant, pretén aclarar els sobrecostos de 1.000 milions d'euros en la construcció d'infraestructures educatives i també pretén depurar possibles responsabilitats. Rescatats 7 espeleòlegs espanyols atrapats des d'ahir en una cova dels Pirineus francesos. Finalment han aconseguit, Ximo, eixir a la superfície en perfecte estat. Havien quedat atrapats degut a la pujada de les aigües. El grup estava format per 15 persones. 8 d'elles havien aconseguit eixir ja de matinada i havien avisat a les forces de seguretat franceses. Tots els membres d'aquest grup, menys una dona, són homes d'entre 30 i 50 anys. Eren tots amateurs, encara que tenien molta experiència. Troben les restes d'una avioneta i del pilot que desaparegué ahir per la vesprada a Jaén. Han sigut localitzats al terme municipal de Beas de Segura. L'aparell va partir de l'aeroport de Manises amb destí a Granada. L'home que ha faltat té 47 anys, és de Castelló de la Plana. I després de sol·licitar un aterratge d'emergència en un aeròdrom de Jaén, li se va perdre la pista. La Guàrdia Civil ha activat d'immediat el protocol de búsqueda i finalment ha sigut trobat a Sant Mateu. Desallotgen un edifici de 29 plantes, ha sigut a Benidorm, i per un incendi en un dels àtics d'aquest edifici. El foc s'ha produït al voltant de les 4 de la matinada. Segons l'ajuntament local, la vista l'ha donat un veí. Els bombers han evacuat ràpidament tot l'edifici per precaució. No s'han produït ferits greus, encara que diverses persones han tingut que serà TCS per marejos i per inhalació de fum. De moment es coneixen les causes del foc i la policia científica s'ha fet càrrec d'esta investigació. Temps per a l'oratge. Continua este desagradable vent de ponent. Crec que avui, no sé, ha amainat una miqueta, no? Sí, i seguirà amainant a mesura que vaig avançar la jornada, Ximo, sobretot esta vesprada. A pesar d'això, la xarxa estatal encara manté l'avís groc així a la província de València, l'ha retirat a Castelló, l'ha retirat a Alacant, però encara manté establert i s'ha vist groc per fort vent de ponent a la província de València, un vent de ponent que seguirà bufant també demà, en menor intensitat, però seguirà bufant. El vent de ponent que està arrastrant els núvols, pràcticament intervals núvols prims, núvols baixos, núvols alts, que no deixen cap gota d'aigua, Ximo, i tot això pues fa que les temperatures estiguin encara en valors elevats, 21 graus els que es preveuen avui a València Capital, s'esperen 20 a Gandia, de Santontinyent, i 14 a Requena, les temperatures que van en ascens, i si avui la màxima prevista és de 21 graus a València, Ximo, demà serà de 24, així que caloreta. Caram, sí, senyor. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Ara és la 1:03, l'actualitat valencianista passa per un partit intrascendent, encara que és una semifinal de Copa del Rei, i també per les paraules i per la, en fi, sorprenent tornada a l'actualitat del que fora president de València, Amadeu Salvo. Vos ho contem tot en un minut. El tràmit de la tornada de la Copa a la 97.7 Ràdio. Dimecres, des de les 8:30, tanquem la Copa del Rei que el València va llançar a perdre 7 dies abans. A les 9, València, Futbol Club Barcelona. Viu la jornada de la competició del caos amb Manolo Montalt i Salva Folgado, que et conten com ningú el futbol en valencià. Recorda, València-Barcelona. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Tasco i Fotopro. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058 lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este año el San Valentín del Casino es solo para atrevidos. Cena, monólogo, show en directo. Desde solo 34,95 euros. 13 y 14 de febrero. Reserva en casinocirsavalencia.com si te atreves. Per a parlar de l'actualitat més valenciana i valencianista, sí, este reté de València Abierta, com sempre, en el periodista millor pentinat a este costado del río Turia. No, me estoy refiriendo a usted, don Vicente. Ah, ¿en Bau? Una mata de pelo ingobernable. Totalmente ingobernable. Bastante, pero un bastante envidiable, por otro lado, pero muy ingobernable, especialmente hoy. Tengo que decirle que hoy... la noche, don Vicente, no, está usted. Hoy se me ha olvidado ponerme la espuma que me pongo cada día. Ah, ¿sí? Ha habido una rafaguita de viento audaz. Sí, sí, sí. Y me ha dejado con el aspecto que va a ir todo el día así. Sí, parece usted Alain Delon. Bueno, todo bien, Vicente. Vamos a ponerle un poquito de humor a la cuestión. Aunque, vamos, hoy pivota la actualidad por un partido tristemente intrascendente, por la llegada de un partido trascendentalísimo, el del sábado contra el Español, y por la sorprendente reaparición en escena del expresidente Amadeo Salvo. Loor, que hay quien dice en olor también, de multitudes. Incorrecto. ¿Incorrecto el olor? Olor es, bueno, incorrecto. Es incorrecto, pero... Se suele decir... Una realidad. Se suele decir así. Es una realidad. La verdad, no sé qué tal olía allí, pero... Tengo que dar la hora de pensar así en la 96.7 Radio, casi consiste en allá, casi no, con los olores y todo. Yo empecé con la tele de radio, luego montar, me lo sé todo. Impresionante, sí señor. Además he visto, digamos, a los periodistas más cercanos al expresidente Salvo, y a difundir, tiene que volver a Amadeo al Valencia Club de Fútbol. A ver. Fíjese lo que le estoy diciendo. Déjeme reflexionar un momento. Primero, existen periodistas cercanos al presidente Amadeo Salvo, y esto es conocido, digamos, ¿no? Vale. Conocido y conocidos. Conocido. No, y además no es ningún insulto, son así. No, son así. Vale, llevan un poco esta camiseta, por decirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Perfecto. Esto quiere decir que en las redes sociales están ya moviendo un poco, quiere volver, un poco dejando ahí el enigma de si Amadeo Salvo, lo de ayer fue un... el primer paso para algo más. Usted, ¿no?, le ha puesto comillas. Quiere volver. Digamos que nuestros compañeros, amigos de Salvo, dicen que vuelva Salvo. Esto ya es otra movida. Es decir, no es con interrogación, sí con exclamación. Pero simplemente. Exclamación, o sea, nada. Por clamor popular. ¿Eh? Bueno, no sé cómo clamó el populacho, al personal ayer. No, el populacho con el pueblo valencianista, ni mucho menos. En la comparecencia de ayer de Amadeo Salvo, protagonista per descontato, terles portades, y molt pendente está, ya está, y William, anem a pegar una volta per descontato en el Super Murciélago, así también en la 96.7 Radio y en Levante Televisión, en la dirección y batuta de Vicent Sempere. Chesempi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simo? ¿Te puedo demanar un primer titular, un primer pàlpit de la posada en escena de Amadeo Salvo? Despago absolut, baix el meu punt de vista. Respecte a l'expectació que n'hi havia i després el que va donar de si la roda de premsa, per a mi un despago. Sí que és de veres que... Esperava molt més. Molt més, inclús. La figura de Salvo no deixa indiferent ningú. Estava clar que anava a aconseguir el que ha aconseguit. Són portades i vull que es parli d'aquest tema més que d'una semifinal de Copa. Però a mi me va despagar, de veres. Coses que va dir. Sí, Amadeo Salvo, de veres que una compareixença sense tanta expectativa, i després van ser un poc bufes de pato, sincerament, un poc, en fi, quatre fuegos d'artificio. De algunes coses que va comentar de Peter Lim, per exemple, esta. No, en absolut, al contrari, amplia un capital 100 milions, que era un préstamo participativo, que podria... Si una persona... hubiera flaqueado, no habría ampliado capital, que es ahora, que fue en el mes de diciembre cuando se aprobó, en absoluto. Peter Lim lo dijo en el mensaje de Navidad, que lo televisaron, ¿no? En la televisión del club, dijo, esto es un proyecto a largo plazo. Y lo va a cumplir. Es una persona de palabra. Y lo ha demostrado. ¿Os acordáis la campaña que le hicieron a Lim? No ha presentado oferta en una servilleta, la polla de Camboya, el chino no sé qué. ¿Os acordáis la descalificación brutal que recibió Peter Lim? Y ahí estuvo, ¿eh? Otros habría ido, habría dicho, venga, va, hasta luego, amigos. Me voy a otro sitio que me... Y aguantó. ¿La polla de Camboya? Esto fue realmente... Realmente en su momento sonó mucho... En Valencia, bueno, se dijo en un medio de comunicación valenciano, el grande... Camboyano. El grande del flape. Bueno, y se quedó ahí y ayer utilizó el salvo pues, claro, en su... Esta alegoría. Esta es que en Preixó mateix, el Ximo, jo deia que un despago perquè era com defensar-se de tots els atacs que ha rebut des que se marxa fins ara i que no ha pogut defensar-se lo millor públicament. Va ser això la roda de premsa. Fora li esperava un grup amb una pancarta que posava salvo estafadors i que de veres que representen, no representen l'afició del València, se representen ells mateixos, no és un grup de 50. Salvo també va atacar aquest grup a la Curva Nord, vull dir, era com una defensa més personal que realment jo, el que pensava jo que anava a dir, que era, per favor, deixem-nos de guerres, tots junts hem de salvar el València, que ho va dir també, però ho va dir ja en la part final del seu discurs y en el entorno de preguntas. Sí, ojo, al final de su discurso, después de hora y media, claro, de estar ahí pues pelándonos la pava a todos, porque realmente por lo que la puesta en escena de Salvo no dice nada. Otra cosa es si los compañeros de Salvo hoy dicen Salvo presidente del Valencia o Salvo otra vez el Valencia, que eso es otro capítulo. Es decir, no, pero es una interpretación muy libre. Bueno, no, no, no. Y de parte, es una que usted de lo que ayer es una lectura absolutamente retorcida por deforment, retorcida. Es una lectura retorcida por mi parte. Bueno, retorcida, perspicaz, don Vicente. Claro, usted es generoso. Yo me conozco mucho y soy un poco retorcido a veces. Pero, ¿qué veo? O sea, parece Salvo en un momento malo, aquí estoy, hola, ¿qué tal? Nino es muy bueno, ha fallado en el proyecto. Es decir, no dice nada más que una... Lo que ya sabemos bien, todos. ¿No? Habla de todo su emprendimiento durante tres cuartos de hora primeros, de todo como ha ido al Valencia, que es un rollo. Primero porque es pasado, segundo porque no es noticia. Claro. Pero yo estoy aquí... del pasado que ya sabíamos según su propia versión. Exacto. Evangelio según en su vivencia. Exacto, es decir, esto se hizo así, esto, y este es el que más ha puesto, y este es el mejor, y yo estoy aquí. Pues, ¿cómo se traduce eso? Bueno, pues nada nuevo bajo el sol, que es lo que estaba comentando Sepé, molt decebedor, ciertamente, porque claro, no ha flaqueado, que ha puesto el dinero, tal, se ha equivocado, equivocado gravemente. Sí que señala que el tema de la estructura del club, ahí podemos aprofundir si voleu una miqueta més. Y claro, el personal, bueno, li preguntava también por el clan portugués, y Méndez, home, ha sigut de les errades més grosses de Peter Lim, no a ulls de Amadeo Salvo. Y es lo que digo, lo de Jorge Méndez, hasta la compra del club ha sido un gran colaborador, incluso con Rufete, con Ayala, conmigo. Y después, bueno, pues ya cambió un poco la relación, ¿no? Pero que tampoco... tampoco ha sido mala, ¿me entiendes? Cada uno ve la vida y ve el fútbol como quiere. Nosotros, yo creo que hemos sido muy honestos. Yo creo que hemos sido muy honestos. Y hemos sido honestos con Lim. Y si Amadeo Salvo no hubiera sido honesto con Lim ni con nadie, yo no tendría la amistad de Lim, ni de Leijun, ni de Kim. O sea, entonces, Méndez, cuando yo estaba en el club, Méndez, muy bien, luego ya me fui y entonces ya no pude yo. Yo ayer, cuando oí los argumentos de Méndez entre la tele y la 96.7, me tuve que ir a una Coca-Cola. Que le dio que como... Me dio como un bajón. Dije, coño, aquí. Azúcar. Sí. Un poquito de azúcar. Un poco de todo. Dije, me voy a la cocina y ahora vuelvo, ¿no? Bueno, está muy claro que, efectivamente, Amadeu Salvo, Rufete, en fin, Salvan, Sayala, todo el equipo voten pels aires en el momento que Lim unge en un Espíritu Santo como gran manager general del club a la manera británica y, perdón, la caga o comença a cagar-la, no? Clarament, és que va ser un terra o Salvo, sí, de fet va defensar molt a Rufete i Ayala, va dir que són dos fenòmenos que el València no tindrà comissos a lo millor mai en la vida. Arriba a dir Amadeu Salvo, és cert, per exemple la gran venda és Otamendi, que és un fitxatge d'eixa parella, i per cert, respecte a Otamendi, va dir també que ell no l'haguera venut, és una frase molt populista, però jo me la crec. O sigui, Amadeu Salvo no haguera venut Otamendi per menys de 50 quilos. Recordem que és que per 45 més variables que poden aplegar a 47, sí. Però va fer també ixa declaració populista. Amadeu Salvo és, i estic d'acord, és el Paco Roig del segle XXI. És un tio que connecta molt en la gran majoria de l'afició del València, té detractors, però arriba un moment en què jo me la jugo que dins de la Curva Nord, que és el gran grup d'oposició a Amadeu Salvo, si fan una enquesta, el 80% estan en mi. I possiblement tinc raó. Possiblement tinga raó, ja, en sa ixe òrdago, no? I perquè és un tio que connecta amb la gent i que és de veres que la seva gestió pues, va... Per a mi va ser bona la gestió d'Amadeu Salvo. Després que ell duguera de la mà l'IM, sí. I com pot dir, per tant, en esta roda de premsa jo no vendia el València? A veure, clar. A nivell burocràtic, a nivell de documents, està clar que està a les orelles de deutes i que el club era de Bankia, o Bankia o sus adiacentes. Però com pot dir que ell no... A veure... Déjeme... Clar que va vendre el València. Déjeme que... Va portar ella a Peter Lee. Déjeme que le traduzca a nuestro invitado, al señor Sempere. Esta mañana entro por la puerta y me encuentro al señor Rovira. ¿Cómo ha dicho? Es que vos viste el titular de... No sé si era en Super o en Levante. En fin, en los diarios de capçalera también la seva versió digital, no m'amague. Y diu, no, yo no vendí... Yo le he explicado... ¿Cómo que no vendiste el Valencia? Yo le he explicado que él no es el vendedor. Otra cosa es que busques al comprador. Pero vamos a ver, que él pergeñó. Sí, eso está claro. ¿Esto? ¿Pergeñar? Sí. Él diseñó, es el arquitecto de que la salida del Valencia fuera a la venta. Y bien orgulloso que se siente, como dice que no. Es que no me cuadra. Y la otra pregunta que quiero hacerle. Si los periodistas, que fíjate que me extraña que haya periodistas... En fin, digamos, salvistas, ¿no? Pero que usted los conoce, les reconoce y los identifica. Sí, sí. Y dicen que quiere... No preguntan si Amadeu Salvo quiere volver, sino afirman que quiere volver. Mi pregunta es cómo. ¿Hay alguna...? Pero si el club es del amo, ¿qué va a hacer? ¿Volver a...? ¿Cómo lo ven? ¿Qué trobeu? Es que así, siendo perspicaz con 10 abans, qui sap, perquè és que això, el València no s'acaba mai. O sea, semblava que ja la venda era definitiva, ja Peter Lim i tal, però... Qui sap si el senyor Pitalim algun dia es cansarà i això tornarà una altra vegada a encendre la falla i ahir el que va fer Amadeu Salvo és així estic jo, una maniobra de posicionament i de postular-se com a possible tornada com a rector del València, perquè és que ahir quan li pregunten clarament està vostè disposta a volver, dice la porta aberta, vull dir, jo sempre estoy en el València, si lo necesita el València en cualquier momento yo estoy para volver. Me fui por motivos personales en una malaltia de son pare, ara ja diu que cada vegada que va arriba a Power Electronics veu a son pare que està ja afortunadament no? I està a superar la malaltia i que ja està feliç, per tant i aquest argument familiar ja no el té, o sigui, té molt de treball perquè de fet, per a mi és inoportuna la data de la roda de premsa, o sigui, la setmana en la que el València està en l'abisme ahí, que ja veu la segona divisió, que hi ha una conxura dins del vestidor i l'afició en el hashtag el València sempre se levanta per a guanyar l'Espanyol, com siga el dissabte un gol en el cul, com entre, però que guanyi el València. En aquesta setmana apareix Amadeu Salvo, justament, i ell va argumentar que és que se'n va de viatge, que no tenia ja... Ell espera una victòria al València per a irrompir en escena, però com que no aplega la victòria al València i té un viatge llarg, oh, és que ahir. Si a final de temporada esperem que hi hagi victòries del València i moments clar. Més... Bueno, diferents sí. Per aparèixer en escena. No deu ser casual la tria del dia. Ai. Encara no atisbem a saber per què... Y había una corriente de opinión, ya no perspicaz, sino tal vez un poco malévola, pero allí circulante ahí, que venía a ver más o menos la mate. ¿Y si resulta que Amadeu Salvo ve así en un paquet de, o en uns inversors, o en el contacte d'uns inversors, o en la proposta de, diguem, de unió d'empresaris, inversors, de tal, vinculats a la Comunitat Valenciana, i diu, oigan... Antes de la rueda de prensa, dice usted. Sí, hombre, especulativamente. Oiga, aquí hay una proposta, una possibilitat de que Amadeu Salvo fora el enganxe a la inversa. Vete a hablar con tu amigo Peter, sí. Dile que lo deje, que aquí está, che, así estemos a de shock, que vale, shock pague yo. Así está nuestra comunidad, que ahora sale en todos los lados, y a todas las horas para comprar un equipo de fútbol. Nada más lejos de la realidad, obviamente. Da hasta susto, que lo digas. Sí, sí, sí, fa verdad. Perquè si no, tot el món pensava, què va dir? Unió! Bueno, vale. Què va dir? Línies estupendo. Jo permítame que haga mi lectura. Oiga, no, perquè s'ha equivocat de manera palmària. Jo crec que... Buscant als seus amics, los amigos de Peter, en una famosa pel·lícula. Sí, sí. Podemos ver este fin de semana juntos, si quieres, don Peter. Los amigos de Peter, ya otro amigo de Peter, otro amigo de Peter. Oiga, pues si no aprofita... Yo creo que de una forma poco resumida, dado que duró hora y media su intervención... Hoy en día, hora y media es un disparate. Bueno, Amadeu Salvo se gusta, esta es otra. No, bueno, que se gusta... No, que se gusta es cierto, pero ahí hay una programación previa a cualquier presentación de los medios de comunicación que tiene que ser concisa, directa y al grano. Hoy en día. va todo rápido. Todavía sigo sin que nadie me conteste. ¿Para qué ha organizado Amadeo Salvo esta rueda de prensa? Yo le estoy diciendo mi lectura. ¿Su lectura es? Aquí estoy yo. Mi Valencia. Vuelvo, si quieren. Pero ¿quién tiene que querer? Peter Lim. Es que en Valencia... Eso, no, alemán no es una rueda de prensa. Vete a Singapur y dile a Peter. Peter, mi papá está estupendo. Eso que dice en Pérez. Estoy de categoría. Yo es que, vamos a ver. Mejor que yo. Peter, vuelve a contratarme. Escúcheme. Vuelve a tener... Que siga la relación que tienen y yo vuelvo al club. Y así no te atizarán a ti. Déjeme un segundo. Yo le he hecho una lectura un poco retorcida. Yo soy retorcidete. Porque en sí, si la juzgas como una puesta en escena de un expresidente o de un alguien del club que sale justo un día antes del partido con el Barça, que ahora diré las alineaciones de ambos equipos, sí, se va a asustar usted, a asustar, y antes de jugarte la vida con el Español el próximo sábado, que aparezca Salvo, si no es por nada, no viene a cuento. Es que si hubiera anunciado, mire, tengo un contrato con Peter Lim, vuelvo al club. Voy a ser el nuevo, claro, presidente consorte. Presidente ejecutivo, no sé qué, no sé cuántos. Lei Jun se vuelve allí con el de Loli de Palma a hacer otros negocios. La chica tiene otros temas. Y patatén, el señor King Kong se queda aquí y se pega aquí la gran vida sin ningún problema. Y mi amigo Peter me ha hecho este contrato y voy a ser el nuevo gestor de Patatón Pakistán, mi amigo Suso. Y ahora estos vamos a seminar. Vicente Rodríguez, ahora, ya está. No está. A ver dónde está el chino, a ver dónde está la de Camboya y no sé qué. Eso va a haber a segundo. Vale, pero Padir, Lim se equivoca. Esto es lo más duro. Lim se equivoca en lo deportivo. No, pero dice, Lim se equivoca en digamos, en la faceta deportiva, pero primero le rinde mil elogios a Lim. Hombre, ojo. No. Que el equipo va mal. Pues claro que va mal. Bueno, y apelar al esperit de Junts Tornem. Pues Junts Tornem era a la Champions, Amadeo. Junts Tornem a la Champions. Ahora el torneo. Ahora es Junts en Salvem. A ver, en interrogado. Tengo que decir que yo además he visto la foto, en este caso de la portada del Superdeporte, sí, y veo una mesa tan desangeladita. Pobre. No, la foto. Esa foto era el murciélago de la Borem Sansera, porque claro, Super T, unes dimensiones la portada, es una foto, sí, de Kai Fostel en un fotora de F. Sí. La foto es espectacular, porque da munta y se da el día un rellotchet que marca l'hora y parece que estiga donando una declaración davant del FBI. Sí, sí, sí, por eso. La posada en escena ahí de veres, y la foto no está manipulada, pero a res. O sea, era Isina la posada en escena, la performance de la rueda de prensa de Amadeo Salvo. Tengo que decir que yo he participado en muchas ruedas de prensa, solo el hecho de tener los pies al aire. Por sí, ejemplo, sí, sí. Empiezas a cruzarlos, empiezas a... Claro. Y ya es una puesta en escena extrañísima. Si se analiza ya la gestualidad, ¿no? Ahora de Neville, de como me rasca la botelleta. Tú imagínate ir Salvo que estaba con su cara despullado. O sea, se le ve todo el escames, con creuales escames, tochisos movimientos, se podían ver también. Claro. Que comencé nervioso, Porque cuando estaba ofreciendo la Levante Televisión y esa primera parte de la rueda de prensa, estaba mirando la BAU, me consta. No. Pendiente. ¿Cuántas veces guiñó los ojos a Amadeo Salvo? Eso es un detalle a tener en cuenta. Estaba muy nervioso. Comencé nervioso. También es que Salvo después se engancha y es un comunicador nato. O sea, voy a decir, al final, sobre todo cuando se toman las aguas salsa, les preguntes que le agradaban a él y tal. Pero el tío al final le acaba en eBay. Lo vi por la tele. Por su tele. Saludó a alguien sonriendo como diciendo hola, coleguilla. Sí, sí. Y a partir de ahí cogió más aceleración en el tema. Bueno, y antes del partido de... Están yendo un poco... Estoy impactado, Chimo. Los niños de Gary. Me acaban de enviar... Los niños de Gary, no. Los niños de Luis Enrique. Es que vi la convocatoria del Barça. Y Gary Neville. Estoy para enviarle a Gary Neville per WhatsApp esa convocatoria y dile, no, quidra Paco Alcácer que pueden remontar el set a cero. Escolta, Chimo. Aleñá, Romera, Captón, Gumbau, Cámara, Samper, Vermaelen, Adriano, Sergio Roberto, Sandro, Munir, Bartra, Rakitic, Douglas, Masip y Stegen. ¿Reconeces bueno, Bartra, a mes de tres? En Bartra y Rakitic pueden clavar dos o tres. Molve. No Sergi Roberto no también está rendiendo. Pero Aleñá, Romera, Captón, Gumbau, Cámara, Samper. Y esos ven en esta vida Mestalla, Bau. Sí. Es un partidazo imperdible. Yo tengo aquí apuntado. Es imperdible. En Valle a Mestalla, ¿no? Está para Caira. Yo he escrito para Super esta mañana. Oiga, ¿no? Ni me espero al partido de esta noche. Tengo dos once posibles. Un once posible, ojo, del Valencia Club de Valencia. Fútbol. Pero es competitivo. ¿Eh? Venga, va, a ver. Ryan. Venga. Bezo, Santos, Diallo y Gallá en defensa. O sea, competitivo. Bueno, Santos y Diallo, cuidado. Bueno, son jugadores del primer equipo. Vale, sí, vale. Centro del campo. Danilo, André Gómez. Ojo, André Gómez. Fran Villalba. Y ataque, banda, Santimina, banda, Piatti, Davanti, Rodrigo. Es un equipo más o menos posiblemente reconocible, con muchas ausencias. Ahora tengo un 11 del Barça, del que no juega hoy. Diga. Lo tengo del Barça que no va, que no viene a Mestalla. Estos ¿qué? No. Estos no son los que vienen hoy. Vale. Delanteros: Messi, Suárez y Neymar. No está ninguno aquí. No vienen. Portero: Bravo. No está. Ni verlo. Libre: Mascherano. Luego: Piqué ayudándole. Tampoco está. Alves a la derecha: No está. Jordi Alba a la izquierda: Fuera. Busquets analizando: Ni hablar. Iniesta: Aquí no viene el Albacete. Arda tampoco viene. Y Arda Turán tampoco. ¿Para qué va a coger minutos? ¿Para qué va a coger minutos aquí? Bueno, ¿qué es el panorama? Está el 11, ¿eh? ¿Qué panorama? Contate, digo una cosa. En Paquito y André Gómez. Es que ahí se motivemos rápido, pero yo he hecho ya Paco ahí aprofitándose de Gumbau y de Tochisos. 4-5 y el último cuarto ahora mancamos la Juvem. Yo. ¿Por qué no? Yo no voy a decir mi táctica para esta tarde, porque suena un poco mal. Bueno, bueno, la puedo decir. Diga, ¿para qué? ¿Cuál es la táctica? Si yo soy, por ejemplo, Bezo, bueno, iba a decir uno experimentado, o sea, que Bezo lo quito. Pero si soy Santos, tampoco. No, bueno, experimentando otro vez. No, André Gómez, que más o menos sabe un poco más. Bueno, sí, si yo soy. Bueno, no sé, alguien, sí, que me salga. Sí. Piatti. Ya será más mayor, seguramente. Bueno, pues sí. Piatti, yo al minuto 3 le pegué un gargallo. A uno del Barça lo dejo tieso. Le pegué una coz. Ah, una coz. Y le dejo tieso y dijo: Tú no juegas la final. Pero hombre, por favor, espíritu de. pero ¿cómo me sale con esas? Charo, charo. Pero escolta, ¿qué me perdonarás si es un secreto Luis Enrique? Lite igual y no van a jugar la final. Sí, igual, además la patada lo tiene que pegar Piatti, así que está el tema complicado. Es tremendo. Hay que demostrarle a Luis Enrique que son merecedores del escudo del Barça. Ya vorás patir a Bezo y a Santos. Bueno, el partido importante efectivamente es el Valencia Español del dissabte. Y bueno, temps tindrem per anar comentant una volta passe el partit de la vergonya d'avui. Sí, no, sí, yo, oye, el Español que se sale, pero el último partido lo perdió 0-5 contra la Real Sociedad. La mejor noticia es que continúa Galca. A mí me da una porque Vinguela Caparrós, pero no, ve Galca que palmará Galca, porque es... Galca van a por él. No hay que decirlo en las radios catalanas, pero los futbolistas van a por Galca. Perfecto, es perfecta esa situación. A partir del dissabte. O sea, el domingo se lo cargan, pero el dissabte va muy bien. Si no guanyem 1-0, com diu sempre, encara que siga en últim minut, pegant-li en el cul Negredo, conforme siga... Possiblemente, si en Negredo, possiblemente. Bueno, Sempere, t'escoltem i te vegem en el Super Murciélago de Güell, que estarà la cosa agitada en tot el món d'Home Déu Salva. Anem a acabar el programa. Vinga. Molt bé, moltes gràcies, Sempere. Bueno, don Vicente, i el Llevant, què me conta? Diumenge a les 6:15 contra el Eibar, pues teòricament és un equip de su liga, però fíjese que el Eibar está haciendo un pedazo de temporada. De su liga no, el Eibar es un equipo bien parido, bien fomentado, que juega bien a fútbol y está arriba. Sí, sí. Es un partido complicado para el Levante, pero un Levante que tiene que remontar. ¿Por qué? Porque quedarte en primera división significa 40 kilos de derechos de televisión, y eso es lo que quiere Levante. Irán 140 y 114 aficionados a Ipurúa. Y luego tenemos a Gilas. ¿Qué pasa con Gilas? Pues que ya lo pueden ir empaquetando. Ya se le veía en el entrenador dice que le da un mes de plazo. Es un plazo que el aficionado se lo quitó hace un mes y medio. Está más que descontado. Bueno, y todo o nada para el Valencia Basket también en Europa. Hoy es el día. Valencia Oldenburg 20-40, una hora rarísima en la Eurocup. Uh-huh. Aquí en Valencia. ¿Por qué a esa hora? Porque luego está el PAOK. Uh-huh. Limos, que se juega también. Limos PAOS, que se juega también a las 20:40 horas. Necesitamos que gane el PAOK, que va con nadie. A Limos, que va con todo. Uh-huh. Pero necesitamos que gane el PAOK, es decir, los griegos, y que el Valencia gane al Oldenburg. Y la difícil misión de Van Rossum también necesitamos, ¿no? Sí, bueno, Van Rossum ha salido por todas las redes sociales diciendo que está enfermedad. Hoy es el día clave europeo para el Valencia Basket, lo tiene chungo. Uh-huh. Y estamos contentos con la buena operación de Van Rossum y esperemos que vuelva lo más pronto posible. Por supuesto, y lo escucharemos aquí en la 97.7. Gracias, don Vicente. Bueno. Bueno, al final te has animado a salir conmigo de rebajas. ¿Qué rebajas ni qué rebajas? Si lo único que hacen es subir los precios de antes. Como si no nos diéramos cuenta. Oye, tú nunca has ido a las rebajas de Tifón, ¿no? Rebajas en Tifón Hipermueble. Todo lo que esperas de una tienda de muebles, pero con precios y descuentos verdaderos, como a ti te gustan. Porque creemos que un 40% real vale más que un 70% de pega. Tifón Hipermueble, contigo es mejor. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha, a 500 metros de la estación de tren. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La tegua falla es de categoría internacional? ¿O en cara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Cariño, llévame a algún sitio romántico en San Valentín. Claro, nos vamos a MN4. Acércate a MN4 a por tu detalle de San Valentín el 12 y 13 de febrero. Sorteamos 10 regalos para el Hotel RH Bairén. Además, tienes premio seguro en nuestras Puertas del Amor. Amarse en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Afición Taronja, partidazo europeo. En juego, el pase a la siguiente ronda del Eurocup. Miércoles a las 8:40, queremos teñir de naranja el pabellón de la Fonteta. No faltes y pon tu pincelada taronja desde 10 euros. Último partido del Last 32 ante el EB Basket Underburg. Patrocinado por Herbolario Navarro. Valencia Basket, siente la cultura del esfuerzo. Si bon, lovers say that in France, when they thrill to romance. Sí que bo, sí que bo, sí, sí, bom, bom, bom. Este ratet de dimecres ja sabeu que espera, bueno, parlar una miqueta de la crònica social, xafardejar una miqueta, i sobretot en el Rogle de València Abierta, passar un molt bon rato con dos periodistes de Postín i a la Sazón, amigos. I això és molt bonico, eh? I anem a veure com estan les revistes del cor i com està l'actualitat de la, les socialitats aquí i allà, i sobretot molt contentos, muy, muy, muy, muy, muy contentos. Estamos en el grupo porque ha llegado, en fin, ahora mismo es el niño mimado o la niña mimada del grupo, que ya sabeu que es la nova cartellera des divendres, que més que nova cartellera és una revista de ocio, estilo de vida i cultura absolutament imprescindible cada divendres i de vades. ¿Dónde? Aquí, el Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Quién dirige? Que desde fa temps estaba la pobre, que no venía ni vivía sin vivir en ella. La pobre, porque estaba de hoz y coz metida allí, y era la que estaba pegándole a les màquines i a tot, les fotos, va fer tot en Urban. Susana Golf. Solo me falta ya barrer. Hay que tener un equipazo allí. La redacción. Es la no es ni niño ni niña, es como Los Ángeles, no tiene sexo. Es asexuado. Sí, es Urban. Aunque sí es verdad que habían dicho que la sensación es más sensación femenina. A la hora, pero la tiene un peso específico. Eso irá cambiando. Haremos números especiales. De hecho, estamos trabajando ya números especiales muy, muy, muy de hombre. Mm-hmm. O sea, que no, que tranquilos, que habrá absolutamente para todos. Lo que decía yo al amigo, que me decía, sí, pero es que claro, hay muy bueno, porque hay shopping y tal, y no sé cuánto, hay shopping, pero fíjate, ¿ves? Y el shopping es un lápiz de labios. Digo, no, señor. Una semana sacarán un rato. Exacto, de mira, este fi, este esta semana, por ejemplo, este viernes, el shopping es de para ellos y para ellas. Es un mixto, ver. Es un mixto. Ahí te quiero ver. Es como un sándwich. Porque es muy de shopping, pero muy de shopping, y muy de Urban también, porque también es falso, partícula ahí en Urban, y hace sus dardos televisados, así, cada dichos en Levante, el Mercantil Valenciano, el chique de Alcoy, Ferrancano. Me encanta. Uy, que jersey me llevas. El chique de Alcoy, Ferrancano. Con un reno tan navideño. No, no es navideño. Una marca, tú que eres Urban. Ya no sé qué marca es, pero... Ahora es con la criatura, ya lo tenéis así, me encanta. Doctor en Alaska. Ey, sí, qué bonito era aquello. Un suéter de t'entretens. Entre el perquè, treno escolta, i tu bufanda. Jo, els frutes de llana i les bufandes, mira, tu portes una bufanda mocaor, Ximo, sí, sí, per això de cuidar-te la gola de que eres presentador de ràdio, locutor, però jo els frutes de llana en guany res, ni els frutes de llana ni els bufandes, és que jo no m'he posat una. Ni la parca, jo no estic en alguna. Estem a 20 graus, sí, sí, estem a 22 graus. Parece que estemos en el Caribe de vacaciones como los famosos de las portadas. Així estàs de morena, Susana. Bueno, eso tiene otra explicación. Que ahora vas a ver la presentación de Urban. Con moreño caribeño, ¿verdad? Un truco que no desvelaremos. Bueno, pues es que parecía Barbie Malibu. Yo dije, maravillosa. Barbie Malibu. Barbie Malibu. Te ha rebaixat un poquet el to de pella. Sí, irà bajando, irà bajando. Irà bajando y se verá el truco. Ya le he dit en persona, personalmente, por medios electrónicos y de todo tipo, pero de veres que a tot l'equip de Urban una enhorabona perquè hi ha un currazo ahí darrere. Cosetes a millorar, pues como todo en la vida, oiga, poquet a poquet, pero en general... Oiga, en fin. Así estamos, con las ojeras hasta los pies, ¿lo ves? Aplauso de crítica y público. Muchas gracias. Susana. Yo volia fer una pregunta, que és que després demà tenim la segona portada de la revista Urban i m'agradaria que es desvelara o que ens donara pistes, però perquè no... Os daré una pista. Qui són els protagonistes de la portada Urban? Nada, solo os daré una pista. Tiene mucho, mucho amor, amor, amor. Mucho amor. Isabel y Mario. Mucho amor para dar. Isabel y Mario, que me han venido aquí en exclusiva. Oye, pues ve, oye. Mes amor. Oye. Mes amor, ¿qué es? Yo no he visto a ninguno en la tierra pues en estos momentos que estén tan enamorados. Unos Isabel y Mario locales, más nuestros. Ah, sí. Ah. Ahí lo dejo. Ah, qué bonito. Isabel y Mario locales. ¿Viven una algo historia así de amor parecida? Escolta, que yo algo así. Super... ¿Es otoñal? Sí. Un amor otoñal. ¿Y de la tercera edad? No, más jóvenes, más jóvenes. Vale, porque yo somos el defensor del amor en la tercera edad, ya sabes, Ximo. Pero también una pareja reciente de fogonazo. Una pareja reciente de fogonazo reciente y madura. Y madura, sí. Y madura. Ya está bien, y de fogonazo reciente, eso suena. Y de fogonazo reciente, eso ha dicho Ximo. Fogonazo, magra. Preguntos. Sí. Es que sí. No, vamos, la has clavado. Ostras. Pues ahora estoy perdido, ¿eh? Y ya está. Claro, que como es San Valentín. Claro. Es que no estoy en lo que estoy. Especial amor, amor. Sí, hombre, ya, eso está claro. Eso tenía claro, Ximo. Eso es lo único que sé. Ximo, por favor, no veías que no has comprado el regalo ni has preparado la velada. No, absolutamente. Tengo cerrada la velada, por eso estoy muy tranquilo. Ah, el regalo... ¿Ah, sí? Ya tens preparado para la señora. Porque si no, vas a tener problemas esta noche cuando llegues a casa. No tengo tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Ah, bueno. Pero, y sé que es el disapte, pero no, en realidad no es San Valentín el disapte, ¿no? No, es la víspera, es el domingo. Ah, es el domingo. Pero si se sopara un disapte per la nit, els dos se fan en el postre. Pero si no tienes... Y si no tenéis el plan cerrado, Urban os dará muchos consejos. ¿Cómo? Molt bé. Jo he fet una columna molt xula per a Urban. Con mucho amor. T'agradarà molt. I con mucho amor. Con amor. Jo sempre fas tot en amor. Ja la he leído. Todo lo que escric, ya la he amor leído, pero la guardo, ya sabes, en mi caja de secretos. Sí, la veritat, xica, és que és secretisme absolut. La revista no diu res. No hi ha manera. Moltes coses haureu vist que vos han agradat el divendres en l'estrena de Urban, de la nova cartellera de Lifestyle de Levante. Jo crec que l'editorial, recordant, inspirat en els cartells i els moments més potents recents del cine espanyol, estarà entre tus grandes éxitos profesionales. Ja està avall tu currículum i de l'equip. De veres que sí, eh? Enhorabona en ese sentit. Que editorial, sí. Nena. En València no s'ha visto cosa igual. I que labor de caracterització de mi Cookie Jiménez, que és estupenda. És que Cookie és adorable i jo la vull molt a Cookie. És moníssima. Solo baixeta que és, té un cor així de gran. I un geni també molt gran, perquè té caràcter, Cookie. Sí, la sessió fue espectacular, porque de verdad que nosotros mismos... Cookie, cap de maquillatge, dicho para la gent que no sàpiga. Sí, que hacía el la caracterización, por eso decía que en este caso era más caracterización que maquillaje. Nosotros mismos entrábamos y salíamos continuamente de la habitación y hubo un momento que entramos y dijimos, Dios, Nicole Kidman ha venido en persona. O entramos y decíamos, Penélope Cruz, de verdad, ¿eh? O sea, nos sorprendió a nosotros... De Penélope, sí, todos están estupenda. Muy bien la portada con esa recreación que hacéis de Blancanieves, de Maribel Verdú en Blancanieves. Era un homenaje al cine español que todas yo creo que las semanas merece. Esta es una pregunta que me ha hecho el personal bastante inquietante, es decir, pedazo de revistón, pedazo de esfuerzo editorial, nivelón, papel en este momento, tal grupo de categoría, pero yo todas las semanas tenemos feria, yo digo, yo soy disfrutón de Urban. Vamos a intentar. Se lo preguntaré a mi amiga, a ver. Intentamos mantener el listón todas las semanas, sí, pero editoriales de moda todas las semanas, ya adelanto que no va a haber. Pero... cuando no haya editorial de moda es que hay un trabajo de reportaje o entrevista que está a caballo entre el editorial de moda y lo que es una entrevista normal, porque se cuidan todas las fotos, aunque sea una entrevista o un reportaje, se cuida el estilismo. Se cuida el estilismo, efectivamente, con sesiones fotográficas hechas ex professo, etcétera, etcétera. Ben mudat. Molt bé, che. Pues ara li pegarem una volteta de Manetxim i companyia, sin Levante Televisió, esteu convidats, i anirem comentant més coses. Uh-huh. Lo confieso, tenia una idea preconcebida. Tenía un juicio previo, de don Mario Vargas Llosa, del escribidor, y me ha cambiado de tal manera. Soy tan fan. Sí. ¿Verdad? Le veo, está tan enamorado, tan bonito. Mireu a don Mario, que se la mira a su Isabel y no se la acaba. Mireu. ¿Qué es lo que tiene Isabel? ¿Qué es lo mejor que tiene Isabel? Tiene tantas cosas buenas que es dificilísimo elegir. Pero si tengo que elegir uno, es su extraordinaria simpatía. Venga, va, la simpatía. Venga, eso no se creó ningún. Se podía destacar otra cosa. No que digo que es una declaración molt obvia y molt d'això y tal y cual. Es como Udiu. Sí. Es que le sale. Perdona, por los poros. Pero tú has visto que se suelten la mano en algún momento de su existencia. Las tienen absolutamente fundidas ya. Yo creo que con soplete. Mira a ella en admiración. Para estar en la casa en este momento de la entrevista. Sí, la verdad es que ella va a estar muy discreta. En el segundo plano que le tocaba. Un plano irreal, porque lo que eran los mitjans de comunicación. Les càmeres anaven completament cap a ella, però la miraven admiració, no? Com dient, mira que tinc a ser un costat un premi Nobel, qui m'ho anava a dir a mi? En la vida fa no res. I has vist que bien habla, perquè l'home va estar molt simpàtic. De tant en tant la mirava ella, perquè clar, feien les preguntes per als dos, però... Periodista, sempre li mullava més la carxofa a... Vamos a ver, es que... Millor que parle ell, que no ella. Exacto, iba a decir, cada uno lo suyo. Como él contestar, él hablar, él salir a entregar el premio, etcétera, etcétera. Y ella, como dijo el propio Mario, confesó que le preguntaron, ¡ay, qué elegante ha venido! Y tal, no sé qué. Él dijo, yo no sé de qué vengo. A mí me viste Isabel. Yo para el tema de la ropa, siempre Isabel. Esto para don Mario. O sea, cada uno a lo suyo, ¿no? Ara, no em va parecer bé el comentari del Viral Lindo. Ah, sí. Creo que va a estar no va a estar encertado. No va a estar encertado. Pues le lanzó un dardo desde el escenario. Cuando una vez que me conviden así a presentar un premi y con que estoy eclipsada per la parella de la meua parella de presentador. Yo lo entendí. Protagonista. A mí me encanta Elvira Lindo, pero creo que no. Yo creo que era un dardo. Era un dardo con bien así. Estuvo eclipsando el que es realmente importante, que es el cine, y es presentado en este caso. Mario Vargas Llosa, al millor guió original que va... La lectura de que el Viralindo estaba encantado. Tú porque eres un santo varón, pues permíteme, Chimo. Eres un santo varón. Porque el Vira no le iba a apañar eso. No, ni el Vira ni a Moltatén, a mí me va a encantar que estiguera Isabel y Penélope, porque si no, la gala habría sido muy aburrida. Claro que sí. Y todo y eso, les dones no fueron los protagonistas, sino que en todas las tertulias, mitjans de comunicación, se ha parlat més de los corbates, de los polítics, assistents, que de lo que realmente les interesa, que es el cine, los actors y les actrius que lluien esa nit, va a ser completamente eclipsadas, no per Isabel, sino per Pablo. Pero estamos en Pablo. Pero estamos en lo mismo. ¿Por qué va a ser incompatible? Vamos a ver, la gala tiene que ser una gala, un espectáculo, un show, una cosa televisada. Los norteamericanos lo tienen mucho más claro que nosotros. Y eso no significa que el cine no sea importante. Es el reclamo, el envoltorio, si quieres, pero eso no le quita en absoluto importancia ni valor. El envoltorio es muy mejorable. El domingo los cines estaban llenos, que es lo importante, y se han repuesto muchas de las películas premiadas, y al final es lo importante, ¿no? Pero lo importante es que tenemos que aprender mucho de los americanos a la hora de hacer algunas espectacle. Algunas cosas, en otras no. Y de ese sentido de espectacle, que Playbats escribió en la columna de Madre de Levante. Espectáculo y Coca-Cola, sí. Porque al endemá va a ser la Super Bowl, y dius así, ya es que... ahí dius, va. Com saben fer bé les coses per a crear aquesta expectació, però per a crear aquests audiències milionaris sense complexes, també cerquen un pressupost molt més alt, però també en uns beneficis molt més alts, en un sentit a banda de l'espectacle empresarial. Jo crec que això en Espanya hauríem d'aprendre, en tots els meus respectes, als treballadors de televisió espanyola, que també van fer, dins dels mitjans, el que van poder. Pero la gala... En general, en el ritmo, en la realización... No, pero en es que madre mía, pero es que es verdad, luego te ves a Beyoncé, a Lady Gaga, madre mía, sí, qué sentido sí, no del que... ritmo, del espectáculo, el timing, en ahí sí, está, no. La realización, ah. Es todo, y bueno, pues yo creo que y siempre quita, es con mejorar y es aprender de... ¿Y eclipsa de eso a la Super Bowl? No. No, la realza es otra forma de sí, presentarlo y llegar a otro público que a lo mejor no sigue los eventos deportivos. Y sinceramente, pues va a parecer que como a mestre de ceremonias Dani Rovira. Ay, no, pues si no yo es que no soy muy fan. Que está... teuco, sí, pero bueno, ahora es que fuera son, no hay esta altura de circunstancias. Siempre rebras per todos esos costats. Yo sí, debe ser complicado. Creo que de los millores de la gala era él, creo. Ay, talent, a mí, el meu primo, jo, i els palos que li han pegat en Twitter, yeah. I que avui ell posa un Twitter i diuen, de verdad, no és precís. Porque mira, vas a buscar a ver qué ha sí, sí, sí. Está saturado el pobre hombre. Se ha solidarizado con él precisamente el de la pajarita, Pablo Iglesias. Ha dicho que él sabe mucho, que él también sabe mucho de insulto, que también es buscar protagonismo donde no toca, digo yo. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo siento por Dani Rovira, con todos mis respetos, mi cariño, que me cae muy bien, que es muy majo. A todos sus fans, que está muy de moda. Pero a mí, yo no sé qué le ven a este sobrino tuyo. Es que digo en el famoso tuit que está así tan chimo, textualmente digo. Tras todas las críticas, Dani Rovira, en su cuenta de Twitter, tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los premios Goya. Mm. Y eso es muy duro y creo que no os merecéis. No, sí, porque si pero una cosa es algo divertida esta gala, es per Dani Rovira. Y la verdad es que... Se l'han mamat. Se lo curó, Y dis de lo que pot, y dis de lo que n'hi ha, y dis de los números y espectáculos que n'hi ha, que se ha dicho. Oye, que hizo de todo, ¿eh? Pero eso te digo. Showman completo. Que la gala es muy millorable, sí, pero que el presentador. Pero yo creo que el problema es el problema es el formato, si no... El problema es el formato. Pero ¿quién lo ha hecho mejor? Yo ya sabéis que siempre he dicho que mi favorita es Rosa María. A mí Rosa María. Rosa María Sargas. A mí me guanya, ¿sí no? También. No ha habido galas como aquellas. Me guanya. Buenafuente también les feia bé. Yo soy devota de Buenafuente y me decepcionó en los Goya, fíjate. No, pues, soy devota, devota fan, pero de que le enciendo velas todas las noches a Buenafuente. Y en la gala de los Corbacho Goya... Corbacho no recuerdan tan de cariño. No, tampoco. Y Antonia San Juan también bueno, recuerda que vosotros... Pero, últimos, pero la verdad es que es un formato muy complicado. Eso vosotros lo sabréis mejor que... Oye, si hacemos una propuesta aquí, Chimo Rovira y Ferran Cano presentando la próxima gala de los Goya. Yo creo que... Al numerito musical, claro, un premio y sí, secundario en tu caso, bueno. Y Arancha Ferrer también. Arancha y yo os Arancha... hacemos el número musical. Pues mira, los cuatro hacemos de Waterloo. De claqué, de claqué. No, pues eso sí que me ayudó. La rubia, la morena. Vos acharía. Bailamos claqué si hace falta. Pues, bueno, que yo ni vaya ni cante. Y tú del otro. Yo ni vaya ni cante. Hablando de numerito, qué bien. Hasta la fecha. No digas nunca de esta agua, bueno, no mira, beberé. Pues vaig a contar una cosa molt ràpida. En Canal 9 hi hagué una història, Nadal, en un especial, en el que tenia que cantar... Un telepassión de no, eso. No, un telepassión. En el que tenia que cantar... Con Ana Igatiburu, con Ana Obregón. Vaig a, molt ràpidet. I vas fer la prova... I des de dalt van dir, mira, anem a deixar-ho estar. Ferran, què bon xiquet és? I què fas de presentació? No te venga... anem a deixar-ho estar. No te vengas arriba como Jesulín Dubrique, però bueno. I escolta, pues no m'he importat. Pues mira, això que pues Chimo canta muy bien, te lo digo yo. Chimo segurament bueno, faria tengo millor. Tengo mi tonillo, tengo mi rollo. Jo no, pero... jo en la dutxa. Yo algún día pienso que si esto de la comunicación y eso siempre podré ganarme cuatro cuartos en la puerta del metro. La puerta del metro. Con la guitarra y o en el món de la cançó, que ara les produccions musicals estan molt avançades i tu mira que Kiko Rivera, quina veu... Igual lo tengo que mirar. Kiko Rivera no té una veu prodigiosa, això te fan un sample... No, no toco ese género de... No había... No, bueno... Rivera, yo... Esta es la canción de autor. No, pero si yo... Yo soy más James Taylor. Es la, pues no. Es la definición más benévola que he escuchado desde que Kiko Rivera está en el mundo del show business. La definición más benévola que he escuchado. A mí me encantaría hacer una canción. Quería que ibas a decir Kiko Rivera. No, yo voy a hacer una canción. A mí un somni es hacer una canción, un éxito en la vida. Un rap. Un one hit wonder. A mí me encantaría. One hit wonder. Y si es este igual, mejor. La veo te la manipulen, total, pero ordenador. Claro, eso se arregla. Que, a mí me encantaría. Una canción pegadiza. Y ya está. Dile a Camilo Sesto, que es el teu poble, que te escriba una canción. Mola mazo, Mola mazo, algo así. ¿Quién sabe? Y ya está, a mí me agradaría. Yo soy más de plumas y escalera, a mí me gustaría. Tú eres más vedette. Yo más cabaretera, yo más, vedette, sí, una cosa así. Tú más vedette. Te veo más. Pero vedette un poco. Bueno, ya me tocó hacer un poco el numerito. De cabaret un poco, pero moderno. Moderno, sí, un poco. ¿Cómo se llama el cabaret moderno esto que llaman? Sí, el. ¿Cómo se llama esto? El cabaret moderno. The Hole. Sí, este rollito de Hole y esta cosa. Sí, sí, me encantaría. Burlesque. Ay, burlesque. Esto es burlesque. Comodita Bonti. Me sobra como tres veces la cintura, pero me pondré corsé todas las noches. Por ahí parlan precisamente de estas ceremonias en la gala en la que se va a presentar Urban en Teatro de Cuestiones. En fin, la verdad es que lleno hasta la bandera, lleno el palau, estupendo. Estiguen, y permíteme que lo diga la gente de Horta Teatre. Bueno, maravillosos. Bueno, Alfred Picó y Noelia Pérez. Yo especialmente Noelia Pérez. Es una debilidad. Que a Noelia la tenemos ahora por ahí con una obra estupenda sobre Anna Allen. El fenómeno Anna Allen, que sé que te fascina, por eso te lo digo. Hay que encontrarla. Yo no te ratabore Anna Allen, sabes que es la chica esta que vais a ir en Cuéntame unos cuantos capítulos, que es va a inventar un currículum y que va a desaparecer, ¿no? Hay que localizarla donde sea. Es una obra de Anna Allen. A mí Noelia, de veres que también va a impresionar. Sí, porque yo no conocía la veu de Noelia Pérez y cuando va a cantar la rosa de papel de Vicente Andrés Estellas, pues yo creo que todos vamos a borronar porque era una veu prodigiosa. Pero tiene una trayectoria estupenda. En la columna d'Urban el divendres o dic. Muy bien. Pero Noelia, porque valía la pena. Pues me parece de justicia. Bueno, y no hemos hablado de las portadas. Volvemos un poco al cotorreo. Vale, venga, eso, vamos a ello. Ah, sí, que hemos hablado de Mario Isabel. Ya está, pero si no hay más. Si no hay más. Poco más en realidad. 10 minutos, trae una cosa un poco aburrida. Javier Merino, marido de Mar Flores, que digo que está pasando muy malamente en el tema de los deutes en Hisenda, y está el pobre, que está un poco para allá. Y esto sí que me resulta de mayor interés. En lecturas diu, empieza la batalla final. Es lo que tenía un embolic, ya sabeu, per 1,5 millones d'euros de Toño Sánchez, el representante y ex de los inhumanos, representante de Belén Esteban. Y diuen, y leo hoy en Vanitatis con cierta inquietud, que este retruc que fa Toño va a sacar los trapos sucios de cuando ella tenía sus adicciones y sus vicios insanos. Esto suena a actualidad política y judicial de la prensa. No, pero es muy chungo. Va a tirar de la manta. ¿Qué le suena esto? La historia, ella le reclama 1,5 millones d'euros, ¿no? Y ahora ahí tiene que preparar la seva defensa, que tiene que ser forta, porque es prou evident que ha clavat la mà on no li tocava en els diners de la seva exrepresentada Belén Esteban. Ell el que pretén, suposa, alegar en la seva defensa és que quan ella estava malalta, és a dir, quan ella tenia un problema de drogues, que tots coneguem, i que afortunadament així ja, ella li demanava diners i ell li donava diners, com que aquests diners no estaven justificats i com que ella havia rebut més diners des que ella li demana ara en aquests moments. Esa és un poc l'estratègia que pareix superbruta. No tiene que decir res más. Es muy chungo. Muy bruta. De todas formas, el capítulo Representantes de Famosos merecería un programa entero, porque es un mundo realmente que se está volviendo, ¿verdad? El de los representantes de los famosos. Yo solamente, bueno, sí, solamente, Toño... pero solamente con Toño Sánchez y Amador Boedano. Bueno, esto daba. Kiko Matamoros tiene un historial. Bueno, yo qué sé. Kiko Matamoros. ¿Qué tiempos? Kiko y Coto. Tiempos. Otros de Roma. Bueno, ¿y tú qué te voy a contar a ti? Con la cantidad de representantes que habrás tratado tú en aquellos backstage, aquellas trastiendas tomboleras. Singulares. ¿Verdad? Muy singulares. Eso no es un mundo. Es un mundo que incluye, por ejemplo, personajes tan de la parada de los monstruos, con todo el cariño que digo, Juanito de Golosinas. Ah, bueno, claro, por favor. Sí. Bueno, pero este era más acompañante de... Era portabolsos. Era representante. Era un poco portabolsos de folclórica, ¿no? De la copla, un poco, tal vez no de mucha actualidad. Mira, su actualización... ¿Tú sabes quién es la actualización 2.0 de Juanito el Golosina? Sema, el amigo de Chabelita. Pues sí. Pues mira, estoy completamente de acuerdo. Es un poco el Juanito el Golosina del siglo XXI. Es moder, pero Juanito Golosina, o sea, era mí, que no era realmente, no portaba los comptes de... Él portaba los bolsos, pero no los comptes de ningún. Era animador sociocultural y convidado, acompañante, y Antonio Suárez iba a hacer una canción preciosa. Juanito Golosina, me recuerda. Pero Juanito Golosina tiene mucha gracia, a mí me hace mucha gracia. Pero que también representaba vedetes. También. sí. Un poco de segunda y personajes. Entonces necesitas rellenar en tómbola. Juanito, al Juanito vine. Tenía un catálogo. Aquí hemos partido. ¿A quién me traes Juanito el golosina? Y sacaba. Escolta, veganos con vías de relleno son el mes entretinguts. Pues sí, la verdad es que sí. De veras. En molde, sí. Hombre, grandes tardes nos han dado en tómbola. El perejil, el de pañuelo. Ay, pero bueno, ah, bueno, pero bueno, la pandilla, bueno, bueno, bueno, sí que era, bueno, la pandilla basura, con todo el cariño del mundo. Ese Starship en basura de principios del año 2000. Claro, ¿te acuerdas cómo eran? La otra, no, la Loli. Loli, Susi, no, Loli. Loli, cuando... O los que se empotraron en la Cibeles, ¿acordaos? Loli, que se empotraron con eso va a ser un género muy... ¿Cómo era el enmascarado? Sí, había un Arlequín. Arlequín, Arlequín. Madre de Dios, ¿quién acoya? Madre de Dios. Extamara. Extamara. Extamara la mala. Sí, con su madre... Tamara la mala. Ambar Llurena. Mal, pero era la mala porque estaba Tamara la bona. No, pero porque ella no se encontraba bien. Pero ahí me agrada molta. Ya, tenía un momento que no, bueno, esa madre, no, esa madre que tenía un bolso que pegaba colza a los periodistas ya. Con un ladrillo dentro. Una madre defensora bolso. Que era de veritat. Tú la vas con ella, sí, la Margarita. Hombre, no, lo va a conocer. Perdona, y muy de verdad. Muy peligrosa, ¿eh? Pero. ¿A ti también te daba con el bolso? No, no, yo creo que esto es una leyenda urbana. Esto de que daba con el bolso. Pero era. No, leyenda no. De leyenda urbana nada. Yo he visto, hombre, yo he visto imágenes de esa señora. Por la calle, pegan cops, Arlequín, era Arlequín y a los periodistas. O a Paco Porras, tacó y Paco Porras. A todas, la única superviviente de esta colla de pandilla basurilla es Tamara la Mala, actualmente coneguda como Llurena, que trau cançons disco. Triunfa en Xina. I que realment pues, en iTunes estan les seves cançons sempre de dansa entre les primeres. ¿En serio? Te lo digo. Sí, sí. ¿Que sí? YouTube, en iTunes, bueno, y luego había La Rama también, que era muy interesante. De las Berrocal, Sony. Ah, soy muy fan de ellas, ya silicona, lo sabes. La Rama siliconada. Pero es que estas hicieron la famosa fuga de cerebros y se fueron a Los Ángeles. Yo soy muy fan. Sonia Monroy. La Berrocal. La Sexbomb, aquellas. Estivalizant, hicieron las Sex Bomb, sí, que tuvieron también musical, las Corsarias, era algo así, no sé. Maravillosa. Muy grande. Bueno, que no me conté un beso. Forma parte de la cultura española. Es que nos gusta más todo este mundo, todo este farandulo. No, porque me ha venido un flashback de toda esta gente. De toda esta gente, que pues a mí pues me agradaría saber dónde están o no, da igual. Pues te digo tampoco me importa tanto. Arlequín reside en, no sé si en Alacanto. Ya verás tú. Ya se ha quitado el arlequinado. Se ha quitado el arlequinado. Y apadrina a un chico que toca el órgano. De verdad, la gente, pues va, bueno, se la viene a ver ahí, por las fiestas. Y Tony Genil, Tony, o sea, Genil. Me acabo de recordar. Pero que fue en presentaciones en verdulerías, en fruterías. Claro, claro. Inaugurada en fruterías, que era una cosa muy divertida. Era muy divertido. Y estaban ahí todos. Iba al perejil, y todo se me encantaba. No, y porque te cogía una alcachofa o un calabacín. Ascolta, y te leía el futuro en un momento. ¿Cómo que el día que así tenemos a Isabel? Claro. Ese era Paco Porras, el vidente de las verduras. ¿Era vidente? Claro, por eso iba a las... En un momento, te echaba los boniatos. En vez de las piedras y todo aquello, te echaba las runas. Pues él te echaba los pimientos. Entonces, de padrón. Pero ¿cómo puede ser que un día en el que reina Isabel Preisler y Mario, los Goya de la elegancia, acaben parlant de la morralla? Morralla es una gran palabra valenciana. Me encanta la palabra morralla. La morralla de bueno, famosos. Una cosa ve por tanta l'altra, una cosa por tal altra, y anem comentando. Bueno, porque de veres que no n'hi ha res més, excepte que, eso sí que m'ha colpit, está en la portada de lecturas también un recuadito pequeño, diu, Ana Obregón cobra solo 300 euros por función. Vale. Ya. Bueno, momento, y encima, bueno, total, y encima pues 300 pavos por bolo, no está mal. Y parece que sea y encima reñido con Alessandro Lecchio. Sí, sí, o sea que, pero bueno, 300 euros que no le fan falta, porque esta dona pot viure ja el que li queda de vida i no li fa falta treballar, i treballa pues perquè a ella li agrada, claro. Simplement, no perquè necessitant-te. Entonces 300 euros, pues bueno, pues, bueno, o sea, pena, pues, no fa, pasa sí. Que ella está acostumbrada a los contractos, claro, estos de millonarios de antaño. Millonarios, que era una brutalidad, pues ahora son 300 euros. Pues, como Marc Flores, claro. Sobre el tema de Javier Merino hundido el seu home, Marc Flores, tras salir del juzgado, digo, tras pasar la vergüenza de tener que vender su yate de lujo, digo, oiga, entiéndeme, esas, qué vergüenza. Oh, qué vergüenza. En el Beach Club de Marbella, claro. Ya no tengo el yate. Oh, es que nosotros, como no vendamos la barca de remos hinchable, ya me explicarás. Pues eso es vergüenza, pues para que estiga sentimos y estiga pasando mal, que no arriba a fin de mes y que escolte estas cosas. Pues mira, te digo yo que Marflos y Javier Merino, da si no res, no sé por qué. ¿Quieres decir que...? Que la escupe el claro, surco. Claro, la conozco, sí. Claro, porque vino a la... Vino a la gala de tendencias, sí. Oye, y estuvo encantadora y muy simpática y muy sencilla. O no, a lo mejor es delicto, estás diciendo, y es Luis, unísen mes a la parella. Sol pasar, es Luis, unísen mes a la parella. Mira a Cristina Iñaki. Yo faría un especial de una hora en vosotros, pero bueno, ahora les dos... Que bien ahora sí que hemos acabado. Hemos acabado por todo el ancho. Venga, que sí. Susana Wolf, Rancano, qué gusto. Gracias, bonicos. Adeu. Adeu.